Estamos con el capital del equipo de Temuco, empresa García Gross, campeón de la zona sur, que va a representar a, valga la redundancia, la zona sur en el nacional de la Cámara Chilena de la Construcción del Fútbol Maestro 2018. Buenas tardes, cuéntanos un poco cómo estuvo el campeonato y la sensación. La verdad, nos sorprendió Payaco, tenía buen equipo. Nosotros ya venimos trabajando todo este año, entrenando, preparándonos para primero ganar el zonal, que gracias a Dios lo logramos, y ahora nuestro objetivo es ir por el nacional. El año pasado lamentablemente perdimos la final con Calama, y este año queremos estar ahí de nuevo peleando la final, y si Dios quiere, obteniendo el campeonato de Chile. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa García Gross? Todos los que estamos acá estamos trabajando. De hecho, hubieron compañeros que no se pudieron sumar por problemas de salud, pero bien. Yo creo que en la final 5-0 demuestra el equipo cómo estuvimos sólidos en todas las líneas. Ellos Payaco jugaban bien, pero nosotros nos vimos muy bien. Así que feliz de ganarla siempre. Cualquier campeonato que sea, salir campeón es gratificante, y más si es por toda la zona sur. Muchas gracias. Vale, muchas gracias.